¿Qué tal? Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva presentación del ciclo de conferencias de Fórum. Había llegado tarde. La carrera por la conquista del Polo Sur la había ganado Amundsen. Entonces, centró su atención en lo que él consideró el último gran objetivo de los viajes en la Antártida: cruzar el continente helado de punta a punta, atravesando el polo. Son 3.000 kilómetros a pie, por territorio desconocido para el ser humano, en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Para este fin organizó la expedición imperial transantártica. Sin embargo, sus planes cambiaron drásticamente cuando su barco, el Endurance, quedó atrapado en una banquisa de hielo, una especie de plataforma de hielo de unos 90 centímetros de espesor, que lo fue aplastando lentamente y lo acabó hundiendo. Los exploradores, con él, Shackleton, a la cabeza, estuvieron aislados más de 2 años, de los cuales 497 días estuvieron sin pisar tierra firme. Debieron comerse los perros que llevaban para los trineos de carga, en una travesía suicida, sin cartas náuticas, con escasísima agua y comida. Se lanzaron casi a ciegas a buscar las Islas Georgias del Sur, en los botes salvavidas que habían podido recuperar. Los mismos botes que habían arrastrado interminables días por el hielo para hacerse a la mar. Finalmente llegaron exhaustos al borde del agotamiento, pero a una bahía deshabitada. Entonces debieron atravesar las montañas nevadas, sin experiencia ni equipo de alta montaña, para llegar finalmente a un campamento ballenero. Ahí mismo, en las Georgias del Sur, fue enterrado años después. Ahí descansan sus restos, en nuestras islas Georgias del Sur. Vale la pena considerar las proezas y los actos heroicos de hombres como Ernest Shackleton. Hay que admirar a los héroes y buscar inspiración en ellos. De manera especial, hay que admirar al héroe eminentísimo, al héroe por antonomasia, a Cristo. Cristo héroe, guerrero invicto, que derrotó a todos sus adversarios, romanos, escribas, fariseos, derrotó al pecado y a la muerte, venció al mundo. Cristo rey victorioso, revestido de gloria. A él dedicamos esta conferencia con ocasión del centenario de la encíclica Quas Primas, a cargo del padre Gabriel Delgado, que con mucha generosidad ha venido de La Plata y ha aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. El 11 de diciembre de este año se cumplirán exactos 100 años de la encíclica Quas Primas, del Papa Pío XI. Perfecto. 100 años de la encíclica Quas Primas de Pío XI. Este centenario es el motivo por el que gentilmente se me ha invitado a tener la presente exposición, por lo cual me siento realmente sumamente honrado y agradecido. Es un privilegio poder hablar ante un auditorio tan selecto, ávido de escuchar y reflexionar sobre las altas verdades de nuestra fe, pero además porque en las circunstancias que actualmente nos toca vivir, conviene revivir este aspecto capital de nuestra religión católica, que lamentablemente demasiado olvidado en desde hace ya algunas décadas, la realeza de Cristo, realeza social de Jesucristo. Comienzo exponiendo los motivos que ha tenido el Papa para esta encíclica Quas Primas. El contexto político, social, económico y religioso de aquel periodo entre las dos grandes guerras en que el Papa escribió su encíclica, era, como ya lo sabemos, muy tormentoso. Debo aclarar que la historia no es mi competencia académica, por lo cual no puedo ahondar en el análisis de aquellos eventos históricos, sino a lo sumo, con una mirada más bien teológica, que es a lo que más me dedico, denunciar las hondas raíces de aquellos acontecimientos. Mientras Stalin consolidaba, como sucesor de Lenin, el más crudo ateísmo comunista, y la Internacional Comunista fomentaba exitosamente el establecimiento de partidos comunistas en el mundo, en el horizonte cercano ya se asomaba la sangriente persecución cristera. Por su parte, la Sociedad de las Naciones, que fue reemplazada más tarde por la actual ONU, en fidelidad, debemos decir, a sus siniestras raíces, llevaba adelante su agenda masónica anticatólica. Siniestros hechos estos, no los únicos, que en realidad no eran sino como la punta de un iceberg. Otros se habían revelado con la primera gran guerra, y la segunda mostraría lo que en tiempos de Pío XI ya se estaban gestando en el caldo de cultivo que fueron las tristes secuelas de la primera, porque el pacto de paz que le había puesto término no había sido un verdadero pacto, sino más bien una imposición desequilibrada de los vencedores sobre los vencidos, sin aportar por eso mismo ninguna paz. Como todo iceberg, la masa oculta que sustenta la porción visible es mucho más voluminosa. Las raíces más o menos inmediatas de esos luctuosos acontecimientos, el historiador los podrá describir con mayor pericia y precisión que yo. Pero observados desde un punto de vista más teológico, aquella masa oculta se revela como la forma que permea todos aquellos acontecimientos y que Pío XI no deja de denunciar. Se trata, dicho simple pero con todo lo trágico que tiene este hecho, se trata del olvido extendido y masivo por parte de los hombres de Dios. Y dice el Santo Padre, de su ley santísima, así en su vida y costumbres como en la familia y en la gobernación del Estado. Esa era la situación que une todos estos acontecimientos luctuosos de aquella época. En un proceso que hunde sus raíces más atrás en el tiempo, la unidad de la fe cristiana fue cediendo a golpe de revoluciones y herejías en los corazones de los hombres y en la organización de los estados. La Iglesia intentó, con esmero, poner freno a la ruptura del dique de la fe. Pero sabemos que una vez hecha la grieta, fue cuestión de tiempo para que colapsara totalmente. En su milenaria historia y desde su mismo comienzo, la Iglesia hubo de hacer frente a fuertísimos embates del enemigo de siempre. El espíritu del mal, la antigua serpiente, que desde su irrupción en el Edén no ha dejado de atentar contra el plan de Dios. Pensemos, por ejemplo, en la herejía arriana, o en la sangrienta inquina iconoclasta, o la cismática división entre Oriente y Occidente. Heridas profundísimas de la Iglesia, que con gran esfuerzo pudo resteniar, impidiendo, gracias a la acción enérgica de tantos santos y sobre todo de muchos mártires, que la falta de fe se instalara con generosidad, con generalidad en los corazones humanos. Pero hubo un momento en el que podemos discernir el puntapié inicial de la modernidad en que vivimos, que marcó, por permisión divina, un fuerte quiebre en el tejido social y político que la fe, a lo largo de los siglos, había sabido construir en nuestro mundo occidental. Instrumento eficaz de la devastación de la unidad de la fe cristiana occidental perpetrada por la revolución protestante de Lutero y sus secuaces fue la aparentemente inocua idea del libre examen. Desconociendo la autoridad de la Iglesia fundada por Jesucristo, el libre examen reivindicaba, para la razón y la conciencia humanas, el derecho de entender a capricho la Sagrada Escritura. Aunque en teoría no era lo que se pretendía, de hecho, esto supuso el desconocimiento de la autoridad de Cristo, que había fundado él mismo a la Iglesia y la había dotado con el derecho de interpretación de la palabra revelada, asistiéndola con el don de la infalibilidad doctrinal. Así, desligado del Señor y de la Iglesia, el hombre abrió el camino para cambiar la objetividad de la verdad por la opinión subjetiva de cada uno. Había comenzado el mundo moderno con su idea de una autoridad absoluta, sin más punto de referencia que el hombre mismo, ejercida por el dictador de turno o, peor, por el pueblo. Inevitable consecuencia fue que la verdad y los auténticos intereses del hombre quedaran a merced de los manipuladores de siempre. Sin verdad, sin moral, sin ley, más que los propios desvaríos. Pero habiendo alzado la bandera de Adán, la revolución protestante no detendrá su paso. El grito de rebeldía sacrílego y apóstata de Lutero desgarra Europa y también el viejo edificio de la cristiandad. Sabemos que donde está el hombre hay pecado, división, luchas. Y eso sucedía también dentro de la cristiandad. Pero un orden superior impedía los desmadres suicidas. El delicado equilibrio que se había conseguido a lo largo de esforzados siglos entre el orden natural y el sobrenatural se reflejaba hasta aquel entonces en la subordinación del trabajo y la técnica a la economía a la política y la política a la religión. Pero el libre examen luterano, que había independizado la razón de Dios, terminó enajenando a la política de la religión. Los príncipes se sublevan contra la Iglesia y la ley de Dios y se proclaman fuente de su propia autoridad. Con el tiempo, el ejercicio de la autoridad así concebida se resuelve en despotismo, acelerando la demolición de la cristiandad. La vida se alza contra el espíritu, la economía contra la política, la burguesía contra la clase dirigente. Se da así un paso más en el hundimiento abisal comenzado por Lutero. Se ha llegado a la Revolución Francesa, que no hizo más que ahondar en la autodivinización del hombre. Este nuevo régimen se va a imponer violentamente. Luis XVI es guillotinado. Se confiscan iglesias y el nuevo culto del hombre se instaura por decreto. En Notre Dame de París, la imagen de la Santísima Virgen es reemplazada por una de la diosa razón, personificación de la humanidad independiente, todo un símbolo de lo pretendido con aquellas revoluciones. La masonería, que animó desde las sombras esos procesos revolucionarios desde Lutero en adelante y hasta nuestros días, no dejó de señalar el gran enemigo a combatir, la Iglesia Católica, que por su prédica de la verdad no pudo no enfrentar esos movimientos revolucionarios anticristianos. Los intentos de destrucción se concretaron al principio en ataques frontales al papado. Luego, con mayor sutileza, aunque a veces no tanta, intentaron poner al papado de su lado. Por ejemplo, Napoleón, habiendo secuestrado a Pío VII, se coronó a sí mismo, haciendo de la Iglesia y del Papa meros notarios de la asunción de una autoridad autoerigida. Así, fue tomando mayor cuerpo la emancipación del hombre de la verdad objetiva iniciada con el libre examen. El Dios legislador fue suplantado por el hombre legislador. Los derechos de Dios y los mandamientos por los derechos del hombre y su propio arbitrio. En la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa no hay referencia al creador que los fundamente. La igualdad de derechos se sostiene ahora en la sola voluntad humana y sujeta, por supuesto, a capricho si se decide cambiarlos. Y si pensamos bien, ¿no es esto lo que sucede, por ejemplo, cuando se niega el derecho a la vida al embrión humano? El hombre ha decretado, como si fuera Dios, que para ellos no hay derecho, no son iguales. Se ha planteado entonces una cuestión fundamental: ¿cómo vivir en una sociedad que abomina de la verdad objetiva? Cerradas las puertas para volver al sentido común y a la cosmovisión cristiana, la única solución que se pensó en su momento fue la de aumentar la dosis en vez de suprimir el veneno. Verdad será a partir de entonces la recogida por el mayor número de votos subjetivos. Es la locura rusoniana, que da nacimiento al demoledor gobierno de las mayorías, del poder mágico de las urnas, supliendo la verdad por el número y embarcando a los pueblos en la dirección elegida por la estulticia y pasiones de las mayorías. La ley divina fue abolida por el hombre que ha usurpado su lugar. El número que reemplaza la verdad lo han de conseguir los demagogos, fomentando los apetitos desordenados de las masas y sus deseos prometeicos de rebeldía e insumisión. Al mismo tiempo, el hedonismo embrutece, impide que el hombre se eleve y que eleve su mirada al mundo del espíritu, facilitando que el voto mayoritario apoye las instancias más bajas de la política. Prensa, literatura, universidades, escuelas, artes, todos se alían ahora en la destrucción implacable del espíritu cristiano. Así, llegando a las puertas del siglo XX, el grito revolucionario de Marx resuena para demoler lo que queda de un occidente resquebrajado y claudicante. El proletariado se erige con su ímpetu revolucionario en nuevo Mesías, arquetipo del hombre y manifestación de la independencia del ser humano frente a toda autoridad, jerarquía, ley o moral. El hombre es declarado Dios, proclamaba Engels. Todos los filósofos se han preguntado quién es Dios. Nosotros contestamos: el hombre es Dios. Y Marx, que no se avergonzó de reconocer en Lutero su primer antecesor, escribía: en el calendario revolucionario, Prometeo ocupa el primer puesto entre los santos y los mártires. Cuando Pío XI escribe su encíclica, toda esta fuerza antirreligiosa está siendo presa, o lo va a hacer en breve, en Rusia, España, México, Hungría. Luego de 100 años, nos equivocaríamos si pensáramos que el odio anticatólico se ha aplacado. Podrán haber quedado en el pasado, aunque no totalmente, los ataques frontales, pero porque se ha optado por una táctica más incisiva, la de la infiltración en las filas de la Iglesia y el vaciamiento sutil de las formas religiosas, convirtiéndolas en manifestaciones de un humanismo burdo, vacío de trascendencia y lleno de culto al hombre. A todos estos males, Pío XI propone un único remedio que, para nuestras mentalidades inficionadas, mal que nos pese, del inmanentismo reinante, podría parecernos un tanto ingenua. Como si quisiéramos emular la heroica acción de David que enfrentó al gigante Goliat con unas pocas piedritas. Sin embargo, tengamos en cuenta que en manos de Dios esas piedritas no son poca cosa. Pero además, que la institución de la solemnidad litúrgica de Cristo Rey, que establece el Papa Pío XI en la encíclica Quas Primas, no es, para enfrentar al gran enemigo, una piedrita de poca monta. Se trata nada más ni nada menos que de poner sal en la herida, porque cuanto más quiera el mundo silenciar a Dios y a Cristo, más debe la Iglesia elevar su voz anunciando su reinado. Porque, parafraseando a San Atanasio, si no se hiere el pecado, no se sana el pecador. Es el programa de acción que lanza Pío XI a la feligresía católica. Dice así: cuanto más se oprime con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor en las reuniones internacionales y en los parlamentos, tanto más alto hay que gritarlo y con mayor publicidad hay que afirmar los derechos de su real dignidad y potestad. Es más, no es cuestión solamente de enunciar con toda la fuerza y coraje que sea la verdad de fe sobre la realeza de Jesucristo, sino de proclamarla en un acto de culto, porque la fidelidad, aunque sea de un pequeño resto, en reconocer el señorío de Dios y de Cristo, tiene mucha más eficacia que la restauración del orden católico, que las potentes piedritas de para la restauración del orden católico, que las potentes piedritas de David. También en esto la palabra del sumo pontífice fue clara. Dice así: para condenar y reparar de alguna manera esta pública apostasía producida con tanto daño de la sociedad por el laicismo, no parece que debe ayudar grandemente la celebración anual de la fiesta de Cristo Rey entre todas las gentes. Esta verdad y esta solemnidad entonces, en el contexto actual en el que vivimos, aprovechando el centenario de la Quas Primas, deben ser nuevamente puestas en valor, porque las condiciones de olvido de Dios en que vive el hombre hoy son más hondas y funestas que en el pasado, ya que parecen haberse hecho carne en la mentalidad general, no exceptuando ni siquiera a muchos fieles católicos, que, confundidos por la desorientación doctrinal actual, creen que el reinado de Cristo es, en caso en que se la confiese, una realidad solamente futura, a instaurarse en la parucía del Señor. Al afianzamiento de esta mentalidad pudo haber contribuido el cambio de fecha de la solemnidad de Cristo Rey. Pío XI había establecido que esta fiesta se celebrase el último domingo de octubre, antes de la fiesta de todos los santos. Así como él mismo expresa en su encíclica, coronando el ciclo de celebraciones de los misterios de la vida del Señor, la fiesta de Cristo Rey mostraría su triunfo particularmente en los santos y mártires. En cambio, su traslado al último domingo del tiempo ordinario, inmediatamente antes del Adviento, como sucede ahora, confiere a esta solemnidad un tinte escatológico, que es el propio de las primeras semanas del Adviento, pero que podría ser erróneamente traducido en términos de un reinado no temporal. Y esto es exactamente lo contrario de lo que el Papa quería cuando instituyó la solemnidad litúrgica de Cristo Rey. A pesar entonces de este cambio de fecha litúrgico, es necesario redescubrir la importancia del reinado de Cristo como un reinado temporal y social, no solamente un reinado en los corazones, no solo, aunque también lo es, un reinado escatológico que habremos de esperar para cuando se acabe la historia. En nuestra historia presente, hoy, aquí y ahora, y en todo lugar, Cristo sigue reinando. Estos son los motivos entonces que tuvo el Papa Pío XI para decretar la solemnidad universal de Cristo Rey y para reproponer entonces a la consideración de la fe católica la realeza de Cristo como una verdad fundamental de nuestra fe. Jesucristo, por lo tanto, es Rey y ejerce su reinado ante todo en los corazones de los que creen en Él, procurando en ellos lo que proclama el Salmo, que dice así: Él levanta del polvo al indigente, alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar entre príncipes, entre los nobles de su pueblo. Principado, nobleza, dignidad, es la altura a la que Cristo Rey y Pastor quiere elevar a sus ovejas. Cuando ellas oyen su voz y lo siguen, no van detrás de alguien que huela a su mismo olor borreguil. Cristo, buen pastor, no se aborrega. Al contrario, enaltece a las ovejas, cuando conduciéndolas como rey, las hace partícipes de su nobleza regia. En este sentido, Cristo reina entonces en los corazones, con este fin. Pero Cristo también reina en los lugares y los tiempos. Es rey del universo. Monte, templo, desierto, sagrario, universidad, familia, fábrica, oficina, mares y ríos son sede de su reinado. Todos los espacios le pertenecen, los más hondos del corazón, las moradas interiores del alma, pero también las sociedades. Todo ha de ser instaurado en él, enraizarse en él. La figura señorial de Cristo ha de vertebrar todos los lugares, la ciudad, el campo, la patria. Y no puede quedar fuera el tiempo. Y para esto está la liturgia con sus ciclos y especialmente la solemnidad de Cristo Rey, para mostrarnos cómo el Señor se hará presente triunfante al final de la historia, pero que no habrá que esperar a ese momento para verlo presente. Porque Él reina desde el principio en todas las edades de nuestra vida, desde el bautismo a la unción postrera, y del devenir del tiempo en cada vicisitud de la historia humana. Jesucristo es Rey, y su reinado también es social y temporal, no solamente en los corazones, en la intimidad del alma. Jesucristo debe reinar en la política, en la economía, en el sistema sanitario, en las fuerzas armadas, en el deporte, en la organización de los trabajos, en la educación y en todo lo que hace a la vida social del hombre durante su peregrinación terrena. Porque el hombre no puede dirigirse al fin que da sentido a su vida si no es unido a otros en sociedad, dado que para alcanzar esa meta requiere variedad de medios que por sí solo no podría obtener. Claro está que la sociedad no ha de considerarse como el resultado de un mero pacto para la convivencia pacífica. Habría que pensarla más bien sobre la imagen del cuerpo, en el que solamente sus miembros pueden vivir y obrar conforme a sus funciones. La sociedad está implicada en la misma naturaleza humana, de donde las distintas formas de comunismo en que el individuo es sacrificado como una parte en aras del todo, por eso mismo resultan antinaturales. Es necesario, por lo tanto, un gobernante o rey que garantice que la sociedad se dirija al fin que interesa al hombre mismo, porque sería ridículo que el hombre se reuniera en sociedad para otros fines distintos del propio. Esta necesidad de un gobernante o rey para que, ordenando la sociedad en que vive, el hombre alcance su fin, se verifica ya en el orden natural. En este sentido, se puede decir que el ideal anárquico también es profundamente antinatural. Por lo mismo, también se revela antinatural el individualismo propio de la ideología liberal, cercana, en definitiva, a la de la anarquía. Bajo cualquiera de estos regímenes, el liberal o el socialista, la persona humana no puede vivir sino en tensión y desviada de la meta de su existencia, aunque disfrute vivir bajo ellos por los beneficios particulares que supuestamente le aporten. Para que el hombre alcance el pleno desarrollo de sus capacidades, requiere de la sociedad como del ámbito connatural para su crecimiento. de esta estrecha trabazón entre individuo y sociedad que la misma naturaleza humana sustenta, se desprende el principio fundamental recién esbozado y que nos llevará a comprender en qué sentido Jesucristo es Rey y además por qué sólo Él puede serlo. Este principio Santo Tomás lo enuncia de manera precisa de la siguiente manera. Lo enuncio en el lenguaje de Santo Tomás y lo traduzco a continuación. Idem oportet esse judicium definito sius multitudinis et unius. El juicio que se hace del fin del hombre, hay que hacerlo también del fin de la sociedad. El gobernante que rige una sociedad no puede tener un fin de su gobierno distinto y mucho menos opuesto al fin de los individuos. Hacerlo equivaldría a oponer antinaturalmente persona y sociedad. El talante entonces del gobierno social del rey dependerá de cuál sea el fin del hombre. Y de aquí se deduce, dicho sea de paso, que gobernar no es lo mismo que gestionar. La gestión puede ser meramente administrativa y burocrática, pero gobernar, en cambio, es conducir a la meta. Pero volviendo a la idea, es de vital importancia determinar el fin del hombre. Este fin supone la consecución de otros fines intermedios que reclamarán otros tantos gobernadores subordinados o al menos gerentes. Pero por encima de ellos, y como englobándolos y a su vez ordenándolos, está el fin último, no subordinado a ningún otro. En términos generales, hay que decir que ese fin es la felicidad, porque es lo que responde a las aspiraciones más hondas del ser humano y lo que él quiere en todas sus búsquedas. Como el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, para esta felicidad requiere de bienes materiales y espirituales, riqueza y salud, pero también verdad y bien. El rey o gobernante, por consiguiente, habrá de procurar para su pueblo todos estos bienes, sin excepción, desde el más elemental para la vida animal del hombre, comida y salud, hasta los más elevados y espirituales, ciencia y virtud. Hagamos solo por un momento abstracción del orden sobrenatural. Si hacemos esta abstracción, la acción principal del rey sería lograr que su pueblo fuera virtuoso. Y este fin debería ordenar la procuración de los demás bienes. En efecto, siendo la virtud lo que hace bueno al hombre, el gobierno de la sociedad no puede desentenderse de ella, ya que si el hombre se reúne en sociedad es para ser bueno y vivir bien. La virtud, por lo tanto, tiene que ser procurada por el gobernante por encima del saber y, por supuesto, por encima de la salud. Y como no se puede ser virtuoso sin conocimiento y sin salud, la ordenación a la vida virtuosa debe comandar la gestión de los bienes del conocimiento, es decir, la educación o la vida del espíritu, y de los demás bienes materiales que tienen que ver con la salud o la vida biológica. Virtud, entonces, meta del gobernante en el plano natural. Pero con esto no habríamos dicho todo. Sería al contrario, sería algo erróneo quedarse solo con esta afirmación, porque se cercenaría al hombre de su dimensión propiamente espiritual. Si no añadimos lo que hace falta, el hombre quedaría encerrado en los límites inmanentes de su vida terrena, y en consecuencia quedaría profundamente frustrado. La vida virtuosa no es un fin simpliciter absoluto del hombre, como puede suceder en una antropología estoica. La virtud se ordena al fin verdaderamente último, que es la fruición de Dios. En la abstracción que hemos propuesto, en la que no hay virtudes teologales, la virtud que debiera comandar todo el ejercicio del organismo virtuoso sería la virtud de la religión. Así, ubicados entonces en este plano natural, El rey, además de procurar que su pueblo sea rico, sano y sabio, debería asegurar que sea también y sobre todo religioso. Su actividad principal debería ser la de ordenar la vida de la sociedad al culto de Dios, y de él debería participar el mismo gobernante, no por su piedad personal, sino por ser gobernante. Si no existiera el orden sobrenatural, entonces el hombre alcanzaría su perfección y felicidad en el ejercicio de la virtud de la religión. No exclusivamente, por supuesto, pero sí necesariamente. Sin embargo, sería una felicidad imperfecta, y no porque la muerte venga a malograr las ansias humanas de vivir. Aunque en el estado actual de las cosas la muerte cargue con el peso del pecado, en la hipótesis de no elevación al orden sobrenatural y por lo tanto suponiendo hipotéticamente la inexistencia del pecado original, la muerte sería algo natural. La vida terrena colmaría su medida en el ejercicio de la virtud de la religión, y de este caudal viviría el alma inmortal luego de su separación del cuerpo. La imperfección de la felicidad alcanzada no provendría, por lo tanto, de la presencia de algún mal no llegado a superar, como si en vez de haber alcanzado todo bien, se hubiera logrado casi todo bien. La imperfección de esta felicidad natural radica en que Dios puso en el constitutivo natural del alma humana, en tanto espiritual, un ansia y deseo de algo trascendente, que sólo puede satisfacer si le es dado por una acción sobrenatural y gratuita de Dios. Aunque la felicidad natural del hombre es verdadera felicidad, no es toda la felicidad a la que aspira su alma. Y esto no porque le falte algún bien de su propio orden natural, sino porque queda sediento de un bien superior que no puede alcanzar por sus fuerzas y que pertenece al orden sobrenatural, que no es otro que la misma vida trinitaria de Dios. El orden sobrenatural puede ser considerado en referencia al natural al cual trasciende. Se trata de un orden para el que la naturaleza espiritual del hombre está preparada, pero que no puede alcanzar si no lo es dado gratuitamente. Esto es muy importante entenderlo. El hombre, por su constitutivo natural, por ser espíritu, tiene la capacidad de alcanzar o de recibir, mejor dicho, el orden sobrenatural. Pero ese orden es sobrenatural porque no lo puede alcanzar con su sola fuerza, lo tiene que recibir. Pero cuando viene ese orden sobrenatural dado por Dios al hombre, encuentra en el hombre la disposición que ya es natural por ser espiritual para recibirlo. Por eso, aunque el hombre pueda satisfacer plenamente su felicidad natural, esa será imperfecta, no porque le falte algo del orden natural, sino porque está hecho para más. Y eso más lo tiene que conseguir solamente si Dios se lo da, porque no lo puede arrebatar, ¿no? Porque es sobrenatural y solamente Dios lo puede dar. Y eso sobrenatural entonces es la vida trinitaria de Dios. Estrictamente hablando, para comprender cabalmente el orden sobrenatural, hay que concebirlo no ya en relación con la naturaleza a la que sobrepasa y trasciende, sino en relación con Dios, y definirlo como la plenitud de su vida trinitaria. Este es el orden sobrenatural. Y el hombre tiene capacidad de recibir una participación de esta vida. La meta última del hombre, a la que de hecho Dios lo ha ordenado, porque sabemos por fe que el hombre está ordenado a esta meta, es la participación en la vida divina, en la visión beatífica. Este es el fin sobrenatural del hombre. Ciertamente, esta meta sobrenatural no desplaza el fin o fines naturales del hombre, sino que los asume, confiriéndoles un poder beatificante superior a sus capacidades naturales. Porque si no fuera así, más que de orden sobrenatural, tendríamos que hablar de orden antinatural. Es un orden sobrenatural que viene y que aniquila, ¿sí?, anula el orden natural. No es así. lo asume, lo eleva, lo perfecciona. La bienaventuranza celeste lleva al hombre a una felicidad plenamente perfecta. Ante ello, teniendo en cuenta ahora la situación concreta del hombre, abandonando totalmente la hipótesis de una naturaleza pura sin elevación sobrenatural, la felicidad del hombre no sólo se revela imperfecta, sino imposible, y esto por doble motivo. Es decir, si nos ponemos en el hecho de que estamos dirigidos a un fin sobrenatural, ese fin sobrenatural se revela imposible bajo dos aspectos. Primero, porque es sobrenatural. Porque el hombre, con sus solas fuerzas, no puede lograrlo, implicando entonces para sí una profunda frustración e infelicidad. Porque, por designio creador de Dios, no hay para el hombre otro fin que el sobrenatural de la visión beatífica. En otras palabras, no puede el hombre contentarse con una meta asequible a sus fuerzas a falta de la consecución efectiva del fin sobrenatural. El hombre no puede decir, bueno, me quedo contento con el fin natural, aunque no alcance sobrenatural. Ese fin se alcanza y entonces el hombre será verdaderamente bienaventurado el fin sobrenatural, o no se alcanza y así la desdicha sin fin será el destino que espera al ser humano. Pretender una felicidad al menos natural para el hombre, aunque no sea la plena felicidad sobrenatural, es utópico. El hombre será feliz en el cielo o no lo será de ninguna manera. Hay que entender bien entonces la exigencia en la que se encuentra el hombre por designio divino, gratuito y beneficioso para el hombre, que es haberlo elevado al orden sobrenatural. Si no lo alcanza, no hay situación intermedia que pueda satisfacer al hombre. O el cielo, o ninguna felicidad. Primer motivo entonces por lo cual el orden sobrenatural es imposible para el hombre, porque no lo puede alcanzar. Y sin embargo está ordenado a él, y si no lo alcanza, lo único que le puede quedar como destino es la infelicidad. Segundo motivo, segundo lugar. El hombre carga sobre sí el peso de su condición caída, que heredó de su primer padre, Adán. Dado este pecado, el hombre no se encuentra ante una imaginaria alternativa entre felicidad plena y felicidad imperfecta, sino ante la más concreta, que es entre bienaventuranza y desdicha. Ante la condición caída de la naturaleza, o el hombre alcanza el cielo o se hunde en el infierno. Ya no es que es feliz en el cielo o no lo será de ninguna manera. Ahora se concreta más esta situación. O cielo o infierno. No hay situación intermedia posible. O salvación o condenación. ¿Cómo se ve? La situación del hombre es dramática. Es lo que nos revela Jesucristo, que asumió la humanidad pecadora para salvarla en la tragedia de la cruz. Pero fue justamente allí que el Señor ha roto las ataduras que tenían esclavizado al hombre. Y es esto lo que muestra, lo que queremos mostrar, que sólo Él puede detentar el verdadero título de rey. Es decir, porque si su función es la de conducir a todos los hombres al fin último, al que Dios lo ha ordenado, que es el fin sobrenatural, sólo Él puede hacerlo. De aquí surge, por igual, dos cosas. Primero, el dramatismo del rechazo de la realeza del Señor. Porque así el hombre se hunde por sí mismo en el abismo del sinsentido. En segundo lugar, la eficacia salvífica de su aceptación, que es lo que intenta el Papa Pío XI en su encíclica. Solo Jesucristo es verdadero rey. Y solo en referencia a él los demás gobernantes pueden legitimar su autoridad. Y si conducen en un sentido contrario al fin último, que es la bienaventuranza celestial, ese gobernante, por más que siga en su lugar, no tiene autoridad legítima. Situación trágica en la que vivimos hace muchos años. No solamente nosotros, en el mundo. Solo Cristo es rey. Y lo es entonces por doble título. que tiene que ver con la sobrenaturalidad del fin último, por un lado, y la condición en la que se encuentra el hombre, la condición en la que nace. Jesucristo es Rey por ser Dios, por ser el Verbo divino, consustancialmente uno con el Padre. El primer motivo, entonces, por el cual Cristo detenta la realeza, por ser Dios, por ser el Verbo divino, consustancialmente uno con el Padre. Si es verdad que nadie da lo que no tiene, la fruición de Dios, que es el último fin del hombre, no la puede dar sino Dios. El paganismo, aunque profundamente herido de irracionalidad, no había oscurecido tanto su inteligencia como para llegar a negar esta verdad, es decir, que solamente Dios puede dar la felicidad total. Y eso tampoco la negó el judío a pesar de su apostasía. En nombre del politeísmo, un pagano discutiría la monarquía divina, y el judío no acepta la divinidad de Cristo. Pero si aceptara estas premisas, que Dios es uno solo y que Cristo es Dios, entonces no podrían negar la consecuencia, y es que Cristo, siendo Dios, no puede no ser Rey. La negación de la realeza de Cristo por la negación de su divinidad es propia de la estulticia moderna. El reinado de Cristo es, por lo tanto, el reinado divino, actuado a través de su humanidad. Por lo tanto, decir que Cristo es Rey por ser Dios no equivale a negar que lo sea en cuanto hombre, o a poner en estamentos estancos la realeza humana y la realeza divina del Señor. Es evidente que Dios no es Rey en virtud de la encarnación, sino por ser el creador de todas las cosas. Si no hubiera habido encarnación, Dios igualmente sería el Rey. En ese caso, no Cristo, pero no porque se le quiera negar la realeza, sino porque si no hubiera habido encarnación, no hubiera existido Cristo. Concluir que Cristo no es Rey en su humanidad, sino solo por su divinidad, porque Dios es Rey independientemente de la encarnación, es una evidente falacia. No hay que buscar entonces alguna razón humana en Cristo para asegurar que es Rey también según en cuanto hombre. Hay que decir, aunque no termine de ser misterioso, que Jesús es Rey en su humanidad por ser Dios. Y por eso su dominio es tan universal y poderoso como el del Padre. En virtud de la unión hipostática, por lo tanto, la realeza divina de Jesús es también realeza humana. Así como no afirmamos la realeza divina del Señor solo por ser Dios independientemente de la encarnación, tampoco afirmamos su realeza humana por algún expediente independiente de su condición divina. Jesucristo debe ser reconocido como Rey por derecho natural, pero como Él nos explica sin la encarnación, su reinado es, podemos decir, un reinado teántrico, es decir, divino-humano, o en otros términos, pontifical. ¿Qué queremos decir con un reinado pontifical? Porque esto nos va a conducir a entender cómo Cristo ejerce su reinado. Por la unión hipostática, Jesucristo es pontífice, es decir, puente, mediador entre Dios y los hombres. Y reina en el ejercicio mediador de llevar a los hombres a Dios. Pero es necesario entender bien esta mediación. Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, pero no como poniéndose entre ellos y distinto de ellos, como si fuera un tercero en cuestión. Jesús es mediador porque se puso a la cabeza de la humanidad que asumió en la encarnación. Y así llevó a Dios lo que los hombres debían darle, y a los hombres el don que Dios ofrecía su libre aceptación. La mediación pontifical Jesucristo la realizó desde su misma concepción, pero la actuó plenamente en la ofrenda suprema sacrificial de su vida en la cruz, que fue por lo tanto acto sacerdotal y además redentor. Por esto, como acto sacerdotal, acto de culto, vamos aproximándonos a comprender por qué una celebración litúrgica como la solemnidad de Cristo Rey, que rinde culto a Jesucristo Rey, tiene eficacia para instaurar su reinado realmente en el universo. Fue la ofrenda de Cristo en la cruz acto sacerdotal, porque fue un acto de culto ofrecido, ofreciendo el sacrificio de sí mismo al Padre en nombre de los hombres. El hombre se había enemistado con Dios en el Edén con un acto de desobediencia y de soberbia, rechazando la soberanía divina. No quiso el hombre que Dios le indicara el camino por el cual iría al cielo. El resultado, como ya lo sabemos, fue nefasto. Separado de Dios, el hombre eligió el camino de su perdición. Y no se trató del extravío de un solo hombre, sino de la humanidad, a cuya cabeza había puesto Dios a Adán. En Adán, Dios no solo había formado una persona humana, sino el género humano. Redimirlo, rescatarlo, implicaba poner a su cabeza a alguien que la renovara desde dentro. Pero ningún descendiente puro de Adán podía hacerlo, porque por su nacimiento se hallaba en la otra orilla del cielo. Era necesario, como lo dice la carta a los Hebreos, que el Hijo perteneciente al mundo divino asumiera la humanidad para ofrecer al Padre el acto de desagravio que lo llevase de nuevo a la casa de Dios. Y esto es lo que hizo Jesús en la cruz. En plena obediencia al Padre, reconoció su autoridad al extremo de no apreciar su vida más que a Dios, al revés de lo que había hecho Adán. Este fue su acto de culto en el ejercicio de su mediación pontifical como sacerdote. Rescató a la humanidad que había asumido en la encarnación. Su reinado en la cruz fue, por lo tanto, también reinado redentor, porque rescata de esta manera al hombre. Dios reconcilió al hombre consigo en Cristo crucificado. Ejerció su condición, su reinado, como conducción misericordiosa del hombre a su fin, que es la eterna bienaventuranza. Ese reinado que el Señor ejerce entonces por derecho de conquista, no ya solo como por derecho natural, sino como derecho de conquista sobre todos los hombres, todos, porque ninguno fue excluido de la humanidad que asumió. Ese reinado Jesucristo lo sigue ejerciendo desde la cruz, actualizada por el ministerio sacerdotal, particularmente la Eucaristía. Aceptando ese reinado, aceptando haber sido incorporado por el bautismo, la comunión y la vida virtuosa al Señor en su ofrenda sacrificial, el hombre no solo es rescatado de su triste condición de pecado, sino eficazmente conducido a su fin último, que es la vida eterna. Se revela así que Jesucristo es el único que puede llevar al hombre a la plena consecución de su fin último sobrenatural, por ser Dios y por ser Redentor, porque el hombre, por ser simplemente hombre y además por su condición pecadora, de ninguna manera puede alcanzar el fin último de su existencia. Quiere decir entonces que por derecho de naturaleza Jesucristo es Rey, por ser Dios, o también por ser Dios hecho hombre, y por derecho de conquista, por haber redimido al hombre ofreciendo su vida en la cruz. Podemos entender entonces la extrema pertinencia de la propuesta de Pío XI de reivindicar la realeza de Cristo como remedio eficaz para los males del mundo. Sin Cristo Rey, el hombre no alcanzaría jamás la meta de la eterna bienaventuranza. Jamás lograría, ni individual ni socialmente, la verdadera paz. Como dice el Papa en su encíclica, no hay remedio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo. Es más, se entiende, como le decía recién, lo acertado de establecer la solemnidad litúrgica de Cristo Rey para la Iglesia Universal como remedio eficaz para los males que describí al principio. Porque en el culto a Jesucristo Rey se asume el culto redentor que Cristo ofreció al Padre en la cruz. Hemos pasado entonces revista a los motivos que vivió el Papa Pío XI y que lo movieron a reivindicar la realeza social de Jesucristo. Y hemos visto que sin esta realeza el hombre está perdido. Es algo tan central de nuestra fe que no puede quedar al margen como si fuera un título honorífico de Cristo. Es hablar de su condición sacerdotal, redentora, divina y humana. El título de Cristo Rey resume el misterio de Jesucristo. Sin Él estamos perdidos. Y es un reinado que Cristo ejerce sobre toda la realidad, sobre todas las sociedades, no solamente sobre aquellos que lo reconocen como rey. Porque para aquellos que no lo reconocen como rey, el Señor ejercerá su realeza, su reinado, en el juicio. De tal manera que nadie puede sentirse aparte, al lado de la realeza de Jesucristo, como si fuera un reinado que conduce al hombre que le es fiel al cielo y a los demás los deja en su neutralidad. No existe neutralidad. Un solo fin del hombre, el fin sobrenatural, que es el cielo. Y como el hombre nace en el estado de pecado original, si no alcanza el cielo, lo único que queda es la condenación. Hasta aquí la primera parte. En la segunda parte resumiré las características principales del reinado de Cristo y cómo incide esta afirmación de fe para pensar las relaciones de la Iglesia con el mundo. Pero eso lo hacemos ahora, después de este recreo. Bien, entonces ahora vamos a tener un breve intervalo donde tendrán la oportunidad de tomar un café, ver los libros que ha traído el Club del Libro Cívico, preparar las preguntas para Gabriel. Terminado el intervalo, tendremos la segunda parte de la conferencia y un espacio para las preguntas. ¿Cuánto estuvo el tiempo que viene? Muy bien, sí, muy bien.